Estamos en esta transmisión especial de Radio Alas con El Bosque Regresa y queríamos charlar con alguien que nos puede contar un montón, un mundo que a veces quizás quienes nos juntamos después en el medio de la desesperación, de la angustia, después de lo que es un incendio como el que vivimos aquí, no tenemos demasiada idea de que existe y que está todo el tiempo ahí trabajando, ¿no? Y produciendo cosas, pero que está. Y bueno, estamos en comunicación, creo, con Clara Pisolito, ingeniera en recursos naturales y doctora en biología, que trabaja en becaria de CONICET en el CIEFAP de Esquel, ¿no? ¿Dije bien, Clara? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí. En realidad estamos en Bolsón, el CIEFAP tiene varias sedes, la central está en Esquel, pero tenemos una chiquita acá en la comarca andina, en Bolsón. Ah, buenísimo. Bueno, buenas noches, gracias por esta comunicación. Te saluda acá Paula y de alguna manera estamos tratando como de transmitirnos la buena nueva que por ahí un montón de gente está ahora intentando empezar a acompañar al bosque para que se regenere, pero sabemos, y esto nos da mucha alegría comunicar, que hay gente que desde antes viene pensando estas temáticas y llevando tarea. Entiendo que ustedes hace un montón que se ocupan de esta temática. Sí, exactamente. Bueno, el CIEFAP, que es la institución a la cual yo pertenezco, viene hace muchos años, par de décadas en realidad, trabajando en estos temas y en particular a raíz de los incendios del 2014-2015 en la provincia de Chubut, que fueron muy importantes y que marcaron un hito, ¿no?, en un cambio de fase en los incendios. Y en cómo nos afectan, en cómo afectan al ecosistema. Bueno, a raíz de esa temporada en particular se pusieron en marcha un montón de acciones y de programas, y entonces ya se lleva una década trabajando de una manera, digamos, bastante enfocada, con mucha dirección, sostenida. ¿Cómo fueron encarando a lo largo de estos 10 años distintas estrategias? ¿Cómo viene siendo el trabajo? Bueno, primero voy a acotar que yo pertenezco a CIEFAP hace un par de años, no soy parte de estas iniciativas desde el principio, pero bueno, sí conozco un poco la historia institucional y se viene hace cerca de varias décadas investigando primero cómo es la ecología de nuestras especies nativas, ¿no? Hasta, digamos, la década de los 80, los 90, no se sabía mucho de la autoecología de nuestras especies forestales nativas, se las veía incluso con menos valor que, por ejemplo, especies exóticas, y eso empezó a cambiar, se empezó a estudiar, se empezó a conocer, se empezó a ver que pueden ser productivas, y se empezó a saber cómo reproducirlas, viverizarlas, manejarlas, y a raíz de eso también cómo poderlas llevar a un ambiente degradado, ¿no? O sea, si no sabemos reproducirlas, no podemos ayudarlas a regenerarse en algunos casos, así que primero hubo que empezar por eso y entender qué es lo que necesitan en el ambiente para poder sobrevivir. Y bueno, después, a raíz de los mega incendios del 2014-2015, también se necesitó todo un diagrama y una planificación interinstitucional para poder abordar algunas de las acciones que se llevaron a cabo a raíz de esos eventos. Me llama la atención, o por ahí es como distinto cómo lo vienen pensando a cómo los venimos por ahí sintiendo otras personas que habitamos la comarca, esto de que tienen que ser productivas las especies. Como si estuviera muy ahí centrado en que tienen que estar al servicio del ser humano y no tener como un derecho a existir de per se. Sí, o sea, eso siempre lo tuvieron. Lo que pasa que al enfocarnos quizás históricamente en las especies que se estudian, Hubo etapas en las que el estudio quizás estuvo muy enfocado en especies que tenían un interés económico y se demoró un poco más en llegar al estudio de las especies nativas y sobre todo de cómo producirlas masivamente. O sea, por ejemplo, para dar un ejemplo quizás más concreto, el ciprés de la cordillera, que es uno de nuestros árboles emblemáticos, solo se reproduce por semillas y las semillas tienen una dispersión muy limitada. Entonces, cuando se quema una zona muy extensa de ciprés de la cordillera, si no lo plantamos, es muy difícil que vuelva. Y para poder plantar muchas hectáreas de bosque de ciprés, hay que poder producir muchos cipreses y asegurarnos de que los plantines sobrevivan cuando los llevamos a esa situación post-incendio. Y bueno, eso hubo que hacer un cambio de chip, un cambio de entender que necesitábamos aprender a hacer eso y hacer todos los pasos para, o sea, hoy en día lo podemos hacer muy bien. Clara, me imagino que también en conjunto con todos estos desarrollos e investigaciones sobre la ecología de cada especie, también tendrán que hacer algún tipo de monitoreo para ver cómo les está yendo con las iniciativas que van teniendo, ¿no? ¿Eso cómo lo están haciendo? O sea, tienen, no sé, se ayudan con visitas en el terreno, no sé, fotos aéreas, ¿cómo hacen? Sí, exactamente. El monitoreo y el relevamiento es una etapa clave de los proyectos, los programas y los procesos de restauración, que en el mejor de los sentidos es circular y retroalimenta las siguientes fases, ¿no? Se hace monitoreo, se evalúa, en función de eso se ajusta la siguiente vuelta de la rosca. Así que eso es muy importante siempre. Se hacen en visitas al campo, sobre todo en el caso de que haya plantaciones, para relevar la supervivencia en el tiempo y el crecimiento de los plantines, ver si pueden tener problemas como enfermedades o estar muy afectados por algún tipo de herbivoría. O si, por ejemplo, hubo algún evento climático que los afectó quizás un poco más de lo normal, o sea, eso se monitorea con visitas a campo y midiendo muestras de plantines, digamos, midiéndolos individualmente en muestras. En las plantaciones grandes no se miden todos porque es imposible. Y también se usan datos provenientes de sensores remotos, imágenes satelitales. En el caso particular de bosques y en el caso de los estadios tempranos de regeneración en los que todavía estamos, es un poco difícil, tiene una aplicación incipiente, pero en ecosistemas de pastizales o de humedales, por ejemplo, es algo que se usa mucho. En bosques de otros lugares donde está más afinada la metodología también. Y bueno, y nosotros vamos camino a eso, ¿no? También poder cada vez utilizar más datos colectados con sensores remotos. Te hago una pregunta, ¿en qué lugares están interviniendo? Muchos. El CIEFAP es parte de la mesa interinstitucional del programa de restauración de Chubut, que es uno de los programas de restauración más grandes de Argentina y con mayor trayectoria. Como comentaba, nació a raíz de la temporada 2014-2015 y junto con otras instituciones como INTA, como universidades, como CONICET, viene trabajando en todas las superficies afectadas en lo que es la provincia de Chubut desde ese momento hasta la fecha. Ahora se va a generar un plan para lo que se afectó este verano pasado. También en el caso de nuestra delegación, que está en Río Negro, por ejemplo, estamos colaborando con parte de lo que se afectó con el incendio Confluencia en la zona de Mallinogado el año pasado. ¿Tienen injerencia, digamos, en intervención dentro de, por ejemplo, Parque Los Alerces? ¿O ahí ya interviene Parques Nacionales, por ejemplo, con otro tipo de manejo y de planes? Sí, se hace en conjunto, digamos. Siempre quien tiene, digamos, el dominio o la potestad o quien vela sobre la tierra es quien tiene que convocar, y nosotros como una institución de ciencia y técnica siempre apoyamos, asesoramos y participamos en las acciones que, digamos, de quien sea el gestor de la tierra, que en el caso de Parques Nacionales es Parques Nacionales, en el caso de muchas reservas provinciales de Chubut, bueno, es la Secretaría de Bosques de Chubut. y así sucesivamente. Ahí también hay reservas de INTA, bueno, hay muchas áreas que tienen dominio estatal de distintas jurisdicciones, y si nos piden colaboración, digamos que esa es una de nuestras razones de ser, así que en eso colaboramos. Si les pidiese, por ejemplo, un municipio, ¿habría posibilidades también de colaboración? Sí, pueden ser municipios y pueden ser incluso también ONGs, colectivos privados. Por ejemplo, ahora también el Centro Cultural de Puyén nos solicitó asistencia. El Ejército, bueno, distintas instituciones, ya sean públicas o privadas o de la sociedad civil, nos pueden solicitar colaboración, y en la medida de lo que sean nuestras posibilidades y nuestra experiencia, y estamos, digamos, para eso. Así, para los que estamos como ansiosos y empezando a aprender cómo llevar a cabo esta tarea, ¿Qué información fueron? Yo sé que vos debes decir, uy, son 10 años de información, pero ¿qué te parece a vos relevante para contarnos? Bueno, algo que sabemos y que vamos entendiendo con el andar en nuestros bosques andino-patagónicos es que tenemos que trabajar nuestra propia ansiedad. A veces nos interpela el paisaje y queremos salir a la cancha y queremos hacer algo como sea, y en general los primeros 2 o 3 años no son un buen momento para intervenir ni siquiera transitar demasiado. O sea, en algunos casos, por cuestiones de riesgo, hay que bajar árboles quemados o hay que limpiar, hay que despejar caminos... pero en lo que es ayudar o colaborar con la recuperación del bosque, a veces hay que dejarlo tranquilo, que se asiente el suelo, que haya una primera cobertura de herbáceas y de arbustivas o de algunas de las arbóreas que rebrotan, que eso se pueda expresar, y recién ahí nosotros vamos a poder ver si tenemos que, por ejemplo, hacer una reforestación con algunas especies que sabemos que no se van a poder recuperar solas. Y vuelvo al caso del ciprés, porque es emblemático nuestro. Por ejemplo, el ciprés no se puede plantar al descubierto. El ciprés necesita sí o sí ser plantado con otra planta que lo cubra del sol del mediodía y del sol del oeste a la tarde, si no, realmente los plantines tienen muchísima mortalidad. Entonces tenemos que, en el caso de un bosque de ciprés, un bosque mixto, tenemos que esperar ese par de años que haya un rebrote de una altura suficiente para que le haga de refugio, y después vamos y ponemos el ciprés abajo de esa cobertura que se regeneró sola. Eso como por dar un ejemplo. Después, bueno, cosas que vamos tratando de entender esto, la velocidad con la que se regeneran algunas cosas, cuáles son los problemas que tenemos. En general, también la regeneración post-fuego en nuestra región responde muy mal a lo que es sumarle presión de ganadería cuando está tratando de rebrotar, ¿no? Cuando está ahí en los primeros par de años. Si hay ganadería, es una mala interacción. Entonces, bueno, esas cosas vamos aprendiendo. Te voy haciendo a medida que me vas contando un par de preguntas. Una es, hablabas de la ganadería y muchas están preocupadas por las liebres. Sí, también. ¿Y encontrar algún truquito, algo? Porque no sabemos qué hacer con las liebres. Sí, a ver, si estamos hablando de predios, si se quiere, chicos a medianos, y en los que, por ejemplo, nosotros habitamos, tenemos presencia, podemos ponerle protecciones individuales a algunos rebrotes, sobre todo a los que son más atacados, en estos casos, ¿no? En lo que son grandes extensiones de lugares remotos, realmente hacer algo con las liebres es muy difícil. De cualquier manera, el impacto de las liebres también es en esas situaciones más remotas es un poco menor que el que puede tener un ganado doméstico. que sí podemos quizás al menos plantearnos de hacer un manejo, ¿no? Vos decías que hay algunas especies que le gusta especialmente a las liebres. ¿Cómo cuáles? Porque ya estoy pensando en ir a ponerle resguardo. Bueno, por ejemplo, estamos viendo que el chacay, que es una especie que tanto rebrota como que también por plantación le va muy bien, les gusta mucho. El maitén también les gusta. Bueno, ahora no tengo toda la lista así, digamos, de memoria. Está bien, pero nos tiraste un datazo, o sea, nos nombraste dos especies que son re... en las que uno piensa como primer paso, digamos. Sí. Sí, igual me imagino que la liebre, si tiene hambre y hay unos rebrotes ahí a mano, les entra, no sé si se pone muy selectiva quizás. O por ahí hay algo que no les gusta especialmente, no sé. Y, por ejemplo, o sea, yo, bueno, en lo personal de lo que yo he podido ver, tendría que hacer una revisión más completa, pero, por ejemplo, el ciprés no lo atacan tanto las liebres, sí las vacas. Claro. Las vacas sí destruyen los plantines de ciprés y las liebres no tanto, no sé si es porque quizás le comen menos y el plantín igual puede sobrevivir, pero generalmente las vacas lo cortan por la mitad. Y muchas veces esos plantines o mueren o en el caso del ciprés ya quedan tan deformados que les va a costar mucho después repuntar después de una pasada de las vacas. Claro. Y por otro lado, vos hablabas de por ahí esperar 3 años, que es algo que venimos escuchando, pero ahí nos agarra la preocupación porque coincide con que a los 3 años empieza a ser mucho más complicado sacar a los pinos, que son uno de los grandes problemas que tenemos. Sí, en el, bueno, o sea, todo esto que estamos hablando, obviamente que hay que cotejarlo y evaluarlo en cada caso. El potencial de regeneración del ecosistema va a depender de lo que había antes, ¿no? O sea, yo no puedo pretender que vuelva un bosque nativo donde ya había un bosque degradado con mucha cobertura de exóticas mezclada con expuesto, con algo del ciclo hidrológico quizás intervenido o con sobrepastoreo o con otra superposición de impactos. O sea, si eso se quema, lo que se va a expresar ahí es una mezcla de todo lo que tenía antes y un poco de lo que tenga alrededor también. Los ecosistemas no se regeneran aislados, sino en diálogo con lo que tienen alrededor. Entonces ahí hay que ver caso por caso, quizás mucho de lo que veníamos hablando aplica a lugares como reservas o extensiones grandes de bosque nativo en buen estado y que mantienen una buena capacidad de responder, ¿no? De recuperarse y de que se recuperen características, funciones y especies del bosque nativo. Si nosotros ya teníamos un ecosistema alterado, lo que va a responder o la respuesta que vamos a ver es la de un ecosistema alterado. Y en ese caso, las recomendaciones pueden ser otras, ¿no? Si tenemos un mar de pinitos, que es lo que estamos viendo. Que claro. Bueno, ahí ya hay que plantearnos otras cosas que obviamente van a depender de cada sitio, de la pendiente, de los riesgos. Pero generalmente también entre 1 y 2 años o 3 es un buen momento para sacar la regeneración esa de pasto, de pinitos. No, te iba a preguntar justo si el CIEFAP participó en las investigaciones en la zona de Puerto Patriada, ¿no? Que era un caso así como emblemático de invasión de pinos y bueno, se estaba viendo cómo hacer en esa situación. Si tenés idea si participó ahí o bueno, nos puedes comentar algo de eso. Sí, bueno, el CIEFAP participó en lo que fue el plan de manejo de la reserva de Puyén cuando pasa a ser una reserva de usos múltiples en la década de los 90, que eso participaron muchas instituciones, incluido el CIEFAP. En mi caso particular, yo estudié, o sea, fui parte de un equipo de investigación que estudió la invasión de pinos en Puerto Patria desde distintos aspectos. En ese caso, yo todavía no pertenecía a CIEFAP, pertenecía al IRNAT, que es un instituto que pertenece a CONICET y a la Universidad de Río Negro, y lo hacíamos en conjunto con INIBIOMA, que es otro instituto que tiene sede en Bariloche. Y en ese momento se montó en Puerto Patriada un sitio piloto del Observatorio Nacional de Degradación y Desertificación de Tierras. A raíz de haber montado ese sitio hay un montón de datos. Se tomaron un montón de datos de variables de suelo, de vegetación, de clima, socioeconómicas, que están disponibles, se pueden consultar en la página del observatorio. Y bueno, se hizo mucho trabajo de investigación para entender esa invasión, que es muy particular. ¿Me repetís dónde podemos conseguir ese material? Sí, si buscan la página web del Observatorio Nacional de Degradación y Desertificación de Tierras, que tiene sitios piloto, entran al sitio piloto que se llama así, Puerto Patriada, y ahí están mucha información, incluso hasta los datos crudos se pueden descargar de muchas variables. Ah, a ver, yo entiendo que nos manejamos diferente con la información y que yo te pido como cosas difíciles, pero ¿hay así algo que te haya llamado especialmente la atención, algún resultado, alguna conclusión de toda esta observación tan importante? Sí, un montón de cosas. La verdad que Puerto Patriada es un caso de estudio excepcional y es un lugar excepcional. También por eso se lo incluyó, ¿no? Como sitio del observatorio. En gran medida, gracias a, quiero nombrarla, Estela Raffaele, que ella, bueno, fue quien impulsó en gran medida esto y dirigió este grupo de investigación. Como cosas a resaltar, por ejemplo, se hicieron estudios genéticos en los pinos que están en Puerto Patriadas y estudios del porcentaje de xerotinia, que es el porcentaje de las semillas que quedan en conos que están cerrados hasta tanto ocurre un incendio, que es, bueno, una adaptación que tiene, por ejemplo, el pino radiata, que es uno de los que está presente en Patriada. Y ese, el porcentaje de esta adaptación en los pinos de Puerto Patriada es mayor al que tienen su distribución de origen. O sea, este pino es nativo de América del Norte, y lo que se vio es que en dos o tres generaciones de pinos, digamos, desde la década del 80, se fue aumentando el porcentaje de conos xerótinos. Entonces, estamos ante una población que en esta distribución responde de una manera muy diferente a lo que es en su lugar de origen. Eso me parece súper interesante. Después, también, por ejemplo, analizamos la percepción que tienen las personas, particularmente los visitantes recreativos de los pinos, y hace casi 10 años la percepción que había de los pinos te diría que era entre neutra y casi positiva, y hoy en día creo que nadie lo ve así. Entonces, para mí es fascinante también cómo cambia la forma en la que vemos los ecosistemas, ¿no? Como que a veces creo que nos damos un poco la cabeza contra la pared diciendo por qué no pudimos evitar esto o por qué las cosas son como son. Y bueno, parte de investigar esto es entender nuestros propios cambios como sociedad en cómo nos relacionamos y vemos los ecosistemas. Me hiciste agarrar piel de gallina cuando contabas esto de la adaptación del pino. Realmente tuve una respuesta física. Y con la segunda parte, es tal cual lo que venimos observando, ¿no? Inclusive, ni siquiera 10 años, hace 4 años mis vecinos plantaban pinos porque le parecían bellísimos en sus terrenos, y hoy me parece que a nadie se le ocurriría plantar un pino, o a casi nadie. Sí, o sea, sí, sigue habiendo. Pinos plantados y pinos en los viveros y en los jardines, y bueno, tenemos que seguir entendiéndolos y entendiendo cómo responden en nuestro ecosistema, porque justamente nos están mostrando que nosotros pensamos que los traemos de otro lado y que se van a comportar igual, y que no, que acá están expuestos a otras condiciones y que su respuesta es otra. Entonces, bueno, a medida que vamos comprendiendo eso, también nos damos cuenta que tenemos que manejarlos de otra manera. Te hago una pregunta que por ahí no sabes, porque entiendo que no es tu especialidad, pero bueno, me tiro a la pileta, digamos. Los pinos en su lugar de origen, donde es maravilloso que existan, ¿tienen un ecosistema como más nutrido? O sea, ¿son menos monoespecie o es lo característico? Bueno, lo que pasa es que lo que nosotros llamamos pinos, estoy haciendo comillas con los dedos, no se ve en el audio, pero lo que llamamos pinos, en realidad son muchas especies y no son solo pinos. O sea, lo que serían estrictamente pinos son el género Pinus, y después hay otros géneros como Picea y Abies, que por ahí les podemos llamar abetos, que nosotros normalmente lo metemos todo en la bolsa de pinos, pero pertenecen a ecosistemas bastante diferentes, ¿no? Porque por ahí el Oregón, que en realidad es lo que llamaríamos un abeto, es más de más fríos, y otros otros pinus son de lugares más cálidos, como por ejemplo California o partes de España. Entonces, es como que lo que vos me estás preguntando tiene que ver con muchos ecosistemas, en realidad, que son muy diversos entre sí. Algunas especies sí forman estas masas enormes de una sola especie arbórea, gigantes, en lo que es América del Norte, y otras no, otras forman otros ecosistemas. Clara, ahí te quería preguntar, porque viste que hay como una especie de, no sé si llamarle mito o bueno, creencia bastante asentada de que la pinocha lo que hace es acidificar el suelo e impedir que crezca sotobosque, básicamente, debajo de estas especies. ¿Eso es así? Y otra cosa te quería preguntar es si ahí en Puerto Patriada analizaron qué pasaba con el banco de semillas, si había banco de semillas de bosque nativo o ya estaba perdido ese banco. Sí, o sea, la pinocha genera muchos efectos, por los cuales nosotros no vemos regeneración de muchas especies bajo una cobertura muy densa de pinocha. Uh-huh. Por un lado, impiden el contacto de las semillas con el suelo, o sea, las semillas de muchas especies para germinar tienen que entrar en contacto con el suelo y con esa humedad que se mantiene en el suelo, y la pinocha impide eso de manera física, ¿no? Claro. También cambian la microbiota del suelo, o sea, generan muchos cambios. En el caso del pH hay algunos ensayos, por ejemplo, compostándola, que muestran que no, pero que a largo plazo en los ecosistemas un poco sí, pero no es solo eso. O sea, cambian los microorganismos, cambian el contacto de las semillas con el suelo, cambian la aireación, cambian la temperatura, cambian muchas cosas. Claro. Incluso por ahí no les deja tampoco tomar contacto con la luz solar, me imagino, etcétera. Sí, o sea, en general, nosotros le llamamos la apertura de dosel, que genera un bosque de pino, o sobre todo si es una invasión que está muy densa, es muy diferente a la que puede haber en un bosque nativo. Entonces casi no penetra la luz al suelo del bosque y eso determina un montón lo que puede y no puede haber ahí abajo. Buenísimo. Y lo otro que te decía, lo del banco de semillas, ¿eso pudieron ver algo ahí en Patriada, si perduraba o está perdido ahí entre la pinocha? Un poco... Sí, perdón. No, que un poco la pregunta viene porque sabemos, porque tenemos amigos que habitan distintos lugares por los que pasó el fuego, que sacaron los pinos... Hicieron todo este laburo y, por ejemplo, empezó a nacer un montón de arbustivas nativas. Como pañil, por ejemplo. Como pañil. El pañil es uno de los favoritos. Sí, ahí pueden pasar muchas cosas porque, por ejemplo, el pañil rebrota también. O sea, puede ser que el pañil... puede estar regenerando de semilla o puede estar rebrotando si es que estaba, digamos, antes del fuego. Y también pueden llegar nuevas semillas. sea, todo puede ser. Buenísimo. Y te quería preguntar, ¿ahí vieron, por ejemplo, invasión de abedules, por ejemplo, bosquecitos de abedules? En Patriada, mira, digo. Específicamente abedules en Patriada no lo tengo visto. En el incendio de Golondrina sí. Ajá. A mí me preocupa el tema del abedul en Golondrinas. En Patriada sí hay muchísima retama. Bueno, murra, rosa mosqueta, creo que esas son las tres, digamos, peores, además de del pino. De lo que llamamos. Estuvimos pateando ahí un territorio en Patriada y justamente arriba de un mallín había un bosquecito de abedul que ya estaba rebrotando, pero con una fuerza increíble. O sea, me llegaban hasta la rodilla los rebrotes, habiendo pasado mes y medio. Y nos preocupaba, decíamos, ¿con esto qué se puede hacer? Y la verdad que sí, o sea, puesta en visión, me voy a hacer claro que es mi opinión, pero yo creo que esas fuentes de regeneración de especies exóticas en un ecosistema tan vulnerable, donde estas especies son muy exitosas, yo creo que hay que atacarlas, digamos, o sea, hay que tratar de sacarlas, sobre todo antes de que lleguen a un estadio reproductivo, pero bueno. ¿Y ahí hay alguna técnica específica, digamos, sirve cortar el rebrote? Si uno no lo saca de raíz, no sirve para nada. ¿Qué se puede hacer? Porque lo vimos como decir, wow, ¿qué hacemos con esto? Mira, específicamente para el abedul, no te sabría decir si se puede sacar del todo, yo lo sacaría del todo. No te sé decir si hay experiencias de, por ejemplo, cortarlo con motoguadaña y que eso funcione. En el caso del pino sí, porque es una especie con una dominancia apical muy fuerte, y si se le cortamos el ápice, por más que rebrote un poco, digamos, ya pierde su fuerza, digamos. Pero en el abedul no te quiero mentir, no tengo conocimiento. Bueno, te dejo la inquietud, y si te enterás de alguien que sepa y nos pasás el dato, nosotros lo hacemos circular, porque estábamos re preocupados por los pinos y dijimos, ¿en serio, abedules? ¿Te parece descansamos un poquito, ponemos una canción y seguimos? ¿Tenés ganas? Dale, genial. Dale, gracias, Clara. Este nuevo amanecer, mientras se vuela el presente, me trajo todo el ayer, tu recuerdo entre la gente. Sabes, no soy tan frío, no todo es lo que parece. Mi sangre has visto correr como fuego tantas veces. Aún siento tu caminar, veo tu sol. Tu amor ausente, siento tu amor ausente, siento tu amor ausente. es mi pasión. Seguimos en esta transmisión desde Radio Alas, charlando con Clara Pizzolitto, ingeniera en recursos naturales, doctora en biología, y bueno, que te está trabajando en el CIEFAP, acá en la sucursal, digamos, o sucursal no se dice, pero bueno, acá Centro del Bolsón. En el Centro del Bolsón, en la regional de Bolsón. Y nos llegan radio participancias, ¿no? Al 2944-802315. Dice, re zarpada esta entrevista. Gracias, familia Alada. Les estamos escuchando en la loma. Bien. Bien. Y la invitación también es, si tenés alguna pregunta, alguna duda, algo que quieras comentarle a Clara, lo podés hacer a través del 2944-802315. Bueno, Clara, ¿estás ahí todavía? Sí. Acá estoy. Ahí está. Bien. Bien, para el próximo tema, si se te ocurre alguno que quieras escuchar, nos podés decir. Claro. Y Clara, aparte de trabajar en el... En el CIEFAP. Bien, gracias. Pertenece a... Sí, está participando. Existe algo que no mucha gente sabe, una red a escala nacional de restauración, ¿no? Y bueno, nos gustaría que nos cuentes de qué se trata, qué tipo de cosas hace. Me parece que es todo un mundo que en general se desconoce. Bueno, dale. Sí, la Red de Restauración Ecológica Argentina, que existe desde el 2011, creo, si mal no recuerdo, es una organización completamente horizontal, abierta, es gratuito sumarse, asociarse, y puede participar cualquier persona de la sociedad civil. Somos muchos de la academia, de las universidades, de las personas que trabajamos con los ecosistemas y específicamente con restauración, pero hay gente de viveros que trabaja con especies nativas, hay estudiantes, hay otros emprendimientos, cualquiera se puede sumar. La red, funciona por nodos regionales, porque nuestros ecosistemas en Argentina hay muchos muy distintos, y cómo se restaura cada uno a veces es muy distinto. Entonces la red se organiza por nodos regionales que responden a características de los ecosistemas. En nuestra zona está el nodo Patagonia Cordillera Sur. Ese es el nodo que abarca, digamos, lo que es Comarca Andina, Esquel y los bosques andinos patagónicos hacia el sur. Algunas de las cosas que hacemos es generar difusión de información. Por ejemplo, generamos buenas prácticas o información sobre buenas prácticas para algunas actividades, como por ejemplo cosecha de semillas o primeras intervenciones, y todo eso es material que generalmente es libre y se distribuye. También algo que hace la red a nivel de Argentina es cada 2 años generar un encuentro nacional, que a veces es internacional, a veces invita a otros países, pero sí o sí cada 2 años nacional, donde nos reunimos y se exponen experiencias, se comparte información, se proyectan actividades, y generalmente en un encuentro ya se pauta dónde va a ser el siguiente y quiénes lo van a organizar. Así que, bueno, esas son algunas de las cosas que hacemos. Y vi que también tienen un boletín, ¿no? Como una especie de revista. Sí, hay un boletín que es como una especie de revista electrónica donde se difunden novedades, se comentan proyectos. Por ejemplo, cuando alguna persona inicia a trabajar en un proyecto de restauración, se lo da a conocer a la comunidad a través de este boletín, y generalmente se comunican formas de contactarse o de participar en esos proyectos a través de este boletín que se llama BREA. Que está re interesante. Yo estuve ahí hojeando un poquito y la verdad que están re súper nutritivos, súper suculentos los boletines, como para ir y visitarlos y leerlos y hojearlos. Bueno, me parece que está re buena toda la actividad que desarrolla la red. Me parece recopado que exista algo así y que, bueno, esté ahí en cada zona tratando de hacer con proyectos y con iniciativas distintas un montón de cosas por la restauración. Sí, y bueno, la red es es la suma y la conexión de lo que hacen sus miembros, así que, bueno, aprovecho esta oportunidad para llamar a quienes se quieran unir y participar y sumar sus ideas, sus iniciativas, y bueno, tener quizás el apoyo también de la red para algunas cosas, que bueno, que nos contacten y que evalúen la posibilidad de sumarse, que es completamente, digamos, algo abierto. ¿Cómo hacemos si nos queremos sumar? Nos pueden mandar un mail, en la página web de la red, que si buscan así Red de Restauración Ecológica de Argentina, hay una página web, y ahí están los contactos de cada nodo, contactan al nodo al cual se quieren sumar y mandan un mail y les vamos a enviar un formulario para que completen algunos datos y queden en la lista de mails. De paso les llega este boletín del cual estábamos hablando y bueno, pasan a formar parte. Y vos lo recomendás, digo, hay mucha gente que en este momento, nosotros le decimos como brigadas reforestadoras, se está organizando para apadrinar algún territorio y ver qué tareas son necesarias, en principio hacer un diagnóstico y demás. ¿Vos le recomendás a estos grupos que están intentando llevar adelante estas tareas en sumarse? ¿Para qué les serviría? Y les puede servir, por ejemplo, para pedir información. De cualquier manera, la mayor parte de la información es libre, está dando vueltas por internet, pero bueno, a veces no es tan fácil encontrarla. Claro. Entonces, bueno, pueden hacer una consulta un poco más dirigida. Pueden también a través de la red solicitarnos quizás algunos miembros más experimentados que los acompañemos o que les demos una opinión, un asesoramiento. Se puede solicitar a la red que avale acciones, o sea, como que si se va, por ejemplo, a iniciar un programa de restauración y hay miembros de la red siendo parte de esa iniciativa, se puede pedir a la red que colabore, por ejemplo, en la difusión, convocatoria de voluntarios. Bueno, ahí la red puede acompañar. Está buenísimo, porque aparte, digo, está por ahí los que nos estamos intentando formar ahora, es tanto que es difícil no marearse en el exceso de información. Tener a alguien que te diga, che, para eso me parece que está bueno que busques en tal lado, es muchísimo. Sí, exactamente. Exactamente. Por suerte se está acumulando mucha información útil, pero bueno, a veces hay que navegarla o hay que saber por a dónde empezar. Te hago una pregunta. ¿Vos sabés si a través de la red o gente, más que a través de la red, gente que forme parte de la red está pensando en intervenir en algún lugar de la comarca? Sí, hay varias cosas. Por ejemplo, se está llevando a cabo hace 2 años reforestación en Loma del Medio, en la parte de Cascada Escondida. Personas de INTA junto con la ONG Circuito Verde, que ellos a su vez tienen miembros que son de la red. También, a ver, estoy tratando de recapitular, pero por ejemplo también estamos tratando de coordinar un taller con personas del colectivo Hasta la Lluvia, y que venga Miriam Gobi, que es una persona digamos muy reconocida, con mucha trayectoria en el ámbito de la restauración, y que ella va a venir a asesorar algunos casos que se van a intervenir. Sí, o sea, hay digamos lugares donde la red como tal o miembros de la red están siendo parte de intervenciones. Por ahí el Turbio, ¿no? También. O bueno, ya fue por ahí eso. En el Turbio la verdad que desconozco si hay alguien de la red. De la red. Está. Bueno, y recién decías, hablabas de ONG. ¿Cómo es? Yo te quería preguntar, antes de incluir a las ONG ahí, ¿cómo es, digamos, la interacción entre, de repente, las cuestiones más académicas, los centros de investigación como el CIEFAP, ponele, con, de repente, comunidades o vecinos accionando y en el medio también algunos por ahí nucleados en asociaciones civiles o en ONG? ¿Eso se marida bien, digamos, se lleva bien todo eso o cómo te parece que funciona? Sí, mi visión y mi experiencia al menos es que sí, que es súper bien. Es una visión que quizás no es imparcial, porque yo formo parte de una ONG también, me parece que es uno de los caminos. Pero sí, o sea, y se dan todos los tipos de interacción. Hay ONGs que tienen muchísima trayectoria y herramientas y capacidades, y a veces las instituciones hasta se apoyan en esas ONGs. Por ejemplo, Reforestar hace muchísimo de la reforestación en todo lo que es la parte de Cholila y nacientes del río Tigre, lugares súper remotos que se afectaron en 2015. Y bueno, ahí mucha de la logística y muchos de los recursos los pone Reforestar, o se hacen en conjunto. Como comentaba recién, el caso de Cascada Escondida se está haciendo junto con Circuito Verde, que es una ONG con base en Bariloche. Uh-huh. Y a veces no, o sea, a veces las instituciones, las ONGs vienen más como de visitantes o de oyentes o a participar o a capacitarse. O sea, están todos los roles. Buenísimo. Me llega acá una pregunta a través del 2944-802315, que es la siguiente. Dice, hola, muy nutritiva esta nota. ¿Pueden preguntar si motoguadañar un par de veces esa multitud de pinitos puede ser suficiente? Mira, ahí en el contexto del Observatorio de Patriada y de trabajos que hizo la delegación de Puerto Patriada de la Subsecretaría de Bosques, hay experiencias de pasarles la motoguadaña. Sí, si los agarrás en el momento que realmente los cortás al cuello de la planta, sí. La contra que tiene eso es, bueno, el consumo de combustible y de trabajo para hacer eso, pero sí. Uh-huh. Con un par de veces estaría ahí controlado el asunto. Lo que pasa es que controlado es difícil, porque como hablábamos recién del contexto y de algunas especies que tienen esta adaptación de la serotinia, van a seguir llegando semillas. O sea, nosotros vamos a sacar una cohorte de pinitos, un grado de pinitos, y van a ser lo más posible que nazca otro y otro, por la cantidad de propágulos y de semillas que ya están en el ambiente. Claro. Lo cual no quiere decir que no los tengamos que sacar, ¿no? O sea, va a ir bajando, o sea, si eso se sostiene en el tiempo, va a ir bajando la cantidad, pero sí está bueno ser conscientes de que con una acción sola quizás no se van a eliminar. O sea, a ver si te entendí bien, aunque lográramos con la moto guadaña, no sé, matar, no sé si hay otra manera de decir, esos pinos que estaban creciendo, probablemente crezcan de otras semillas otro tanto. Claro. Con lo cual vamos a tener que estar como custodiando ese espacio a lo largo del tiempo. Exacto, eso es lo que quise decir. Y te hago una pregunta, ¿se tiene idea de cuánto tiempo hay que insistir? También me imagino que cambia si hay pinos alrededor que siguen aportando semillas. Sí, exactamente, eso depende de que queden adultos reproductivos alrededor. Y te hago una que se me ocurre ahora, porque nosotros estamos pensando a los pajaritos como aliados, como transporte de semillas nativas. Las aves que suelen habitar estos territorios, ¿son también transportes de las semillas de pino o no? Mira, no te quiero dar una respuesta categórica, porque no es algo que lo tenga investigado. El pino en general se dispersa por viento, o sea, su mayor volumen de dispersión es, las semillas son aladas y vuelan, pero no te quiero decir que los animales no la dispersen, porque desconozco, no voy a decir algo. Puede estar sucediendo. En principio, puede estar sucediendo. No debería, pero en principio por ahí hay chance. Yo te quería preguntar sobre el tema de los plantines, porque... Bueno, por un lado, últimamente yo siento que cada vez a nivel comunitario se le está dando más importancia a las herbáceas y a las arbustivas, cuando antes, antiguamente, bueno, estábamos todos como queriendo hacer plantines de los árboles, nada más, ¿no? Y te quería preguntar si en los lugares donde se producen, en los viveros donde se producen plantines de nativas, también se le está dando, o por ahí desde hace un tiempo largo ya, importancia a las arbustivas y a las herbáceas. Sí, en algunos viveros, no en todos, pero en algunos sí se está ampliando el elenco de especies con los que se trabaja, y esto tiene un poco que ver con esto que hablábamos al principio, de ir entendiendo los procesos del ecosistema y entendiendo que no podemos poner un ciprés en el momento cero, con claro, cobertura cero, digamos. Claro. O sea, de entender eso y entender otras dinámicas de los ecosistemas, también que la realidad es que muchos de nuestros ecosistemas cada vez tienen más impactos superpuestos, entonces especies que a veces estaban naturalmente en el ecosistema o regeneraban naturalmente, quizás ahora necesiten más ayuda, ¿no? Y también tiene que ver con esto de valorar otras especies, ¿no? Como que muchas de las herbáceas y arbustivas también son ornamentales, también son medicinales, también se pueden asociar a cultivos, o son cultivos, digamos, como por ejemplo el calafate. Entonces, bueno, todo esto, si se quiere interés en todas esas especies, se permea hacia los viveros y se permea también hacia la restauración. Clara, no hablaste recién de efectos yuxtapuestos, lo dijiste de otra manera, pero digo, como distintas cosas que están pasando en los bosques. ¿Nos podés explicar un poquito más sobre eso? Por ejemplo, digamos, el avance de especies exóticas en los ecosistemas es uno de esos, sería un ejemplo de eso, ¿no? De que después, si el fuego afecta un ecosistema que ya tenía especies exóticas que pueden ser invasoras, porque no todas van a ser un problema en el ecosistema, pero bueno, las que tienen un comportamiento invasor muy agresivo, que son muy problemáticas, si están en el ecosistema y el disturbio, ya sea el incendio u otro, las favorece, bueno, ahí empezamos a tener esta superposición de impactos. Después también para algunos tipos de bosque es clave el cambio climático. O sea, por ejemplo, la regeneración de la lenga depende mucho de la humedad y de la temperatura. O sea, la lenga cuando es chiquita es muy sensible a la humedad, y si hay poca humedad en el verano, cuando los plantines son chiquitos, hay mucha mortalidad y hay poca regeneración natural. Entonces eso es algo que se empieza a superponer con que puede haber un incendio o puede haber otro disturbio, y la regeneración natural ya va a venir como con que le puede llegar a costar. Claro. Y después otros impactos puede ser la herbivoría, por ejemplo, y bueno, la presión inmobiliaria, etcétera, supongo. Sí, exactamente. Te hago una pregunta que la verdad venimos haciendo como en todas las conversaciones que estamos teniendo así sobre el bosque andino patagónico, y bueno, y hay un montón de opiniones diversas. Se está hablando un montón del cambio climático, y hay gente que ya dice, bueno, tenemos que resignarnos, no va a poder seguir existiendo el bosque andino patagónico más allá de los incendios. ¿Vos pensás que es así? ¿O hay posibilidad de que el bosque se vaya adaptando si lo dejamos ser? No sé, ¿cuál es tu mirada al respecto? Bueno, qué difícil. A ver, o sea, hay evidencia que dice que digamos nuestros ecosistemas van a seguir sujetos a mucha presión de incendios, justamente por el cambio climático, y por otros factores que interactúan. O sea, por ejemplo, una vez que después de un incendio entramos en la fase de matorral o un arbustal muy cerrado, ese ecosistema puede ser más susceptible a un incendio que el bosque que estaba antes. Entonces es un proceso que se puede retroalimentar. Y en lo que es Patagonia Norte, en lo que es nuestra zona, hay evidencia y hay modelos que indican que vamos un poco por ese camino. Yo como un alma restauradora, incluso también desde lo emocional y el vínculo con los ecosistemas, me resisto a aceptar que nuestros ecosistemas todos van a cambiar. Creo que quizás hay que pensar en relictos, en mosaicos, en barreras, o sea, aceptar en que el cambio climático está, en que el régimen de incendio está cambiando, y en quizás en pensar, bueno, cómo podemos mantener algunas partes de los ecosistemas. ¿Cuáles vamos a permitir que se quemen? También, ¿cómo podemos hacer que si se queman sea un fuego menos intenso? Que eso cambia muchísimo. Después la capacidad de regeneración del ecosistema depende muchísimo de la intensidad de fuego. Entonces, si podemos hacer que si un lugar le pasa el fuego sea menos intenso, bueno, quizás ese ecosistema tenga más posibilidad de persistir en el tiempo. Totalmente. Bien. Bueno, gracias por esa esperanza. Sí. Yo soy de las convencidas que hay que seguir apostando. Estamos con vos, Clara. Sí, hay que seguir apostando, pero desde también la conciencia de dónde estamos y que tenemos que como sociedad y cambiar algunas prácticas también, ¿no? Y cambiar nuestros vínculos con los ecosistemas. ¿Algo así que a vos te parezca relevante que necesitaríamos cambiar? Bueno, creo que es importante entender que estamos teniendo veranos con mucho riesgo de incendio, que empieza muy temprano, que vamos a tener que acostumbrarnos a que nuestro uso del fuego, por ejemplo, recreativo, se va a tener que adaptar. Ya lo vivimos, ¿no? Este año nos la pasamos con restricciones del uso del fuego, y bueno, creo que eso es una de las cosas. Que necesitamos urgente también más ordenamiento territorial. O sea, si seguimos metiendo tendidos eléctricos atados con alambre adentro del bosque, no estamos ayudando. Y ahí, bueno, me metí en algo polémico, pero bueno. No es sentido común, cumpa. Necesitamos ordenarnos, aceptar la nueva situación. Hay cosas que se hacían históricamente que ya no podemos hacer. No podemos hacer asados en determinados lugares o en determinados momentos. Bueno, eso tenemos que eso sí depende de nosotros. Claro. Bien, y me parece, no sé, por todo lo que charlamos, que también nos dejemos de hinchar con ahí con lo que plantamos, ¿no? Empezar a tener como una mirada más de si voy a plantar algo, me hago responsable, me entero si se puede volver una plaga, ¿no? O planto nativas directamente, ¿no? Como hablábamos con Oscar Levet hace un tiempo, que bueno, ¿para qué andar plantando árboles de otros hemisferios, de otros continentes, si acá hay árboles preciosos? Y si uno quiere árboles para fines ornamentales, los puede conseguir. Si quiere, no sé, algún cultivo, también hay nativos. O sea, hay un montón de cosas para plantar y para, de alguna forma, por ahí propender a armar corredores, ¿no? Corredores de nativos. Sí, exactamente. Y después, también como ciudadanía tenemos que, o sea, que involucrarnos más allá de nuestro predio individual. O sea, seguimos teniendo vacíos legales. Por ejemplo, en cuanto a lo que es el manejo de o si una plantación queda sin manejo, o sea, bueno, como comunidad también a nivel quizás vecinal o municipal, podemos mejorar, ¿no?, lo que es nuestra normativa, cómo la aplicamos, mejorar la información que alimenta esas normativas, quizás ayornarlas. O sea, creo que sí, como comunidad tenemos para hacer. También tenemos que seguir entendiendo e investigando. Bueno, yo obvio que voy a tirar por ese lado porque es mi trabajo, que amo, pero estamos ante dinámicas de cambio muy rápidas y tenemos que seguir tratando de entenderlas. También como sociedad nos tenemos que informar de los cambios que están ocurriendo y tener, si se quiere, un alfabetismo respecto de cómo entender información que está a nuestro alrededor, información que hace falta, información que se va a generar. Llegan totalmente muchas preguntas al 2944-8023-15. Te las voy haciendo despacito. Dice Clara, pregunta: ¿deberíamos ya entonces aceptar que los incendios son una realidad de nuestro ecosistema y por ende debemos trabajar más en el prevenir que en el atacar? ¿Y de qué manera? Uy, bueno, mira, hay algunas que yo no soy la persona para responder. O sea, yo trabajo con lo que es la dinámica de recuperación del ecosistema, no tanto con modelos o con escenarios futuros. Entonces, bueno, la voy a dejar pasar. Hay personas que tienen respuestas para eso. Puedo dejar los contactos después para futuras entrevistas. Buenísimo. Buenísimo. A ver, sigo. ¿Cuáles son los consejos, polémicos o no, desde tu punto de vista, los laburos a seguir para la defensa de nuestros territorios? ¿Qué podemos plantar? ¿Qué debemos quitar ya? ¿Y dónde dejar descansar el bosque para que no nos muestre por dónde debe ir el nuevo bosque andino patagónico? Bueno. Facilito, ¿viste? Algo que yo creo que es polémico y que nos toca una fibra es esto de nuestra convivencia con el bosque, ¿no? O sea, cuando nosotros nos metemos a vivir en el bosque, y inevitablemente lo alteramos e inevitablemente ponemos quizás una de las cosas más valiosas que tenemos, que es nuestra casa e incluso nuestra vida, la de nuestras mascotas, expuesta a que sea afectada por un incendio forestal, ¿no? Y creo que algo muy polémico y que igual es una respuesta de cada quien es, bueno, ¿hasta dónde me meto a vivir en el bosque, ¿no? Y bueno, quizás desde lo comunitario sí hay preguntas de ordenamiento territorial que nos tenemos que hacer, digamos, que creo que eso es súper polémico, porque muchos nos vinimos a vivir acá para ver el bosque, para estar cerca del bosque, para experimentarlo, y bueno, y es esta contracara, ¿no? De mientras más cerca estamos, más somos parte de esta dinámica complicada. Se reentiende. Se reentiende, y también pensaba en a veces la gente que nos visita y que por ahí no hay como una lógica tanto de visita, y es como mucha gente yendo a impactar ecosistemas como de manera muy consumista, diría yo. Van, se quieren sacar la foto y después a otro lado y a otro lado, y es como que hay veces uno siente como onda, bueno, pará un poco y mirá a dónde estás y cómo te vas a relacionar y qué impacto estás teniendo, pero por lo general no está muy armado desde ahí la lógica. Bueno, es otro. Sí. Me está pasando por todos lados, pero bueno. yo trabajé un poquitito con turismo y el vínculo con la naturaleza, así que me voy a hacer cargo. Ese es otro tema complejo que tiene que ver con la construcción de los destinos, con lo que la persona visitante viene a buscar, con lo que también los locales ofrecemos y que también nosotros mismos somos a veces visitantes o somos, digamos, hacemos actividades recreativas en nuestro entorno y digamos que el acceso al contacto con la naturaleza, o sea, es un derecho humano, digamos. Entonces ahí entra en juego quizás cómo gestionamos ese uso, ese acceso a los ecosistemas. Y bueno, hay muchísimas formas, hay muchísimas corrientes que, bueno, no me voy a meter, pero o sea, sí se puede hacer gestión del uso recreativo, entendiendo que también tenemos derecho, ¿no?, las personas, y también entendiendo que no todos los lugares se necesitan usar de la misma manera y en la misma magnitud. Se entiende. Igual, nada, por ahí un día podemos charlar específicamente sobre eso. Me quedan como ganas de preguntar un montón de cosas ahí. La radioparticipancia dijo, jajaja, perdón, por todas las preguntas que... Difíciles que mandó. Y llega otra, justo, a ver. Y llega otra que dice, ¿es un derecho humano acceder a aquello a lo que pertenecemos? Chan. Sí, o sea, estar en contacto, poder estar en contacto. Lo que pasa es que lo damos por sentado y hay veces que eso no se da. A veces tenemos que viajar o hay personas que tienen que viajar para estar en contacto con un ambiente natural. Claro. Y sí, sobre todo, sí, con la... Lo que subyace el ecoturismo o el turismo, claro, basado en atractivos naturales, es que, bueno, estamos viajando para acceder a un contacto con la naturaleza que no lo tenemos si no viajamos. Claro, sobre todo con la tendencia que hay a la urbanización, ¿no?, de la especie humana. Entonces, bueno, nos queda lejos justamente el lugar de donde por ahí provenimos, ¿no? Como, y bueno, hay un montón de concepciones filosóficas sobre si estamos afuera, si somos parte, no somos parte. Hay unos que se creen dueños, ¿no? Que bueno, no vamos a hablar mucho de quiénes, pero sí, hay un montón de concepciones y eso termina redundando en el manejo o en la relación que haya con esas otras especies y esos otros ecosistemas, ¿no? Clara, sí, perdón. Claro. No, iba a comentar que bueno, hay una disciplina que se llama ecología de la recreación que evalúa quizás desde la ecología cuáles son los impactos de nuestra visita en los ecosistemas y cómo los podemos manejar para reducirlos. Y bueno, nada, como que hay muchísimos abordajes, pero hay abordajes también desde el impacto y cómo reducirlo para que podamos seguir accediendo sin destruir y sin inhabilitar el lugar para la persona que venga después. Y, por ejemplo, algo puntual que estamos haciendo es tratando de entender, en el caso del incendio Confluencia, cómo está afectando a las personas que visitan, digamos, tratando de entender, porque todavía no tenemos información sobre cómo nos afecta como visitantes en nuestra interacción con un área protegida que se quemó hace tan poquito. Ajá, a ver si entiendo cómo los visitantes actuales, digamos, se terminan siendo afectados por lo que sucedió en el lugar que están visitando, algo así. Si el hecho de que el área esté, digamos, en un estadio muy incipiente de recuperación afecta cómo podemos disfrutar de ese lugar, cómo nos vinculamos, qué vemos, qué no vemos, qué nos atrae, pensando en que es un área que tiene un atractivo muy grande y que atrae muchas personas, y bueno, tratando de entender si el incendio tuvo algún impacto en eso, ¿no? Claro, se entiende. Sí, igual mi sensación con algunas charlas, inclusive con gente que fue a pasar el día apatriada cuando todavía humeaba, y la diferencia por ahí de uno que tenía que ir ahí para, no sé, visitar a gente que había sido afectada y que te morías de tristeza, versus gente que podía estar tomándose unos mates y disfrutando el lago. Me parece que también influye un montón de dónde venís y qué estás acostumbrado a ver. Sí. Y también la valoración de los atributos del ecosistema y cuál es con el que más te vinculás, no es homogénea entre las personas. Si bien hay tendencias como que, por ejemplo, en general los cuerpos de agua nos atraen muchísimo, entonces quizás si hay un cuerpo de agua, eso está como traccionando mucho más que esto, que pueda haber un sector de bosque quemado, ¿no? Eso es algo que pasa a nivel mundial, no es un fenómeno solo de acá. O sea, si hay agua, es como que el agua manda. Tal cual, y se renota como los lugares elegidos, digamos, a visitar. Te hago una última y ahora de nuevo te mareo y te llevo a otro lugar, pobre Clara, pero porque así después te dejamos descansar. No, espera que yo tengo otra. Sí. Bueno. Pero esta le va a resultar fácil, la mía. No, sí, como volver al tema de, porque acá tenemos como para todos los gustos, digamos, para el tema de en esta ayuda, desgraciadamente, digamos, de regenerar bosques, hay incendios que pasaron 5 años, incendios que pasaron 10 años, por ahí, bueno, los últimos de estos 2 últimos años, pero digo, hay mucho territorio para intentar ayudar al bosque a regenerarse, y si vos tenías como algunos consejos, algo que te pareciera como importante, también con el tema este de producir, que por lo general solemos pensar en cipreses, o se me acaba de ir el nombre de mi árbol favorito, o coigües, sí. Ahí volvió. Si esto es importante porque ya hay lugares para donde llevar, porque ya pasó tiempo. No sé, si nos tirás alguna desde tu experiencia que te parezca que está bueno que ataquemos por ahí, o más que atacar, que encaremos por ahí la tarea. Bueno, algo por lo que yo abogo, o sea, desde mi ejercicio profesional y también desde la ONG que integro, que se llama Suma Nativas, es por amigarnos con las nativas. Empezando por nuestra casa y nuestro jardín, o sea, generalmente si nosotros miramos adentro de nuestra casa o en nuestros alrededores, tenemos muchas especies exóticas y pocas nativas, y nuestros jardines en muchos casos son esta fuente de propágulos que después van a migrar hacia el ecosistema que nos rodea. ya sea porque los lleven animales, los lleve el viento, o porque la urbanización va, esto que hablábamos hace un rato, que va avanzando y se va acercando cada vez más al bosque, o se mete en el bosque. Entonces yo creo que algo por lo que podemos empezar es por tener especies nativas en nuestras casas. Por un lado, porque eso va a generar micro escenarios de conservación de especies nativas y de dispersión de especies nativas y de no solo de las especies vegetales, sino de la biodiversidad en general. Y nos va a acercar a nosotros a ver esas especies, ¿no? A ver cuándo florece, a ver que si vino un febrero súper caluroso y ya lo veo al coihue, como dijiste que te gusta, con las hojitas amarillándose. O sea, es una ventanita que podemos tener para que cada vez que entremos y salimos de nuestra casa nos estamos conectando con qué pasa alrededor, ¿no? Y además de esto, el impacto directo de no seguir aumentando la cantidad de especies exóticas que se pueden dispersar. Y también como otro efecto indirecto es que si nosotros a los viveros les pedimos y queremos comprar especies nativas, vamos a empujar y vamos a apoyar a los viveros que hacen nativas, ¿no? Y vamos a dejar de alimentar que sigamos trayendo especies de otros lados, que además por ahí incluso van a requerir más agua, más fertilización, más cuidados en digamos un futuro al que estamos yendo, en el que vamos a tener posiblemente cada vez menos agua. Entonces yo creo que podemos empezar por ahí. No es la respuesta que esperaba porque no tiene que ver con el bosque, pero bueno. No, pero está buenísimo y te hago dos preguntas sobre eso. Una es que muchas veces en nuestros jardines, digamos, aparte de intentar poner nativas, solemos poner frutales porque nada, nos gusta comer fruta, digamos. Si por lo general esto es como que perjudica a lo otro, entiendo que en principio la mayoría no son invasivos, pero bueno, si en esto de intentar recrear un poco el bosque en nuestros jardines o dejarlo volver, porque probablemente ahí hubiese habido bosque antes que nosotros llegásemos, si joden los frutales, así preguntándolo más fácil. Y la segunda que te hago también sobre los jardines de nuestra casa, si es importante saber qué había, porque el bosque andino patagónico tiene como no sé cómo se llaman, si son zonas, no serán en todos los lugares lo mismo. Si es importante conocerlo o elijo los que más me gustan y ya con eso está. Sí, o sea, puedo intentar conocerlo si yo, por ejemplo, estoy en, no sé, el faldeo del Piltri, o si estoy en el fondo del valle. O sea, puedo intentar como conocer las condiciones generales. En muchas situaciones ya el ambiente va a estar tan cambiado que digamos, por ahí ya no hay suficiente sol directo para algunas especies o el suelo, digamos, ya quedó muy poco profundo, no sé, voy a tener que ver, ¿no? En función del grado de transformación que tenga mi lugar. Pero sí, obvio que también suma entender qué había en ese lugar, porque además eso me da información, ¿no? Si es un lugar súper soleado, más sombrío, con suelo poco profundo, con suelo que se tiende a inundar, o sea, todo eso me va a determinar la especie que puede estar ahí, también me va a contar la historia ambiental de ese lugar. ¿Y los frutales? ella quiere los frutales. Mira, o sea, yo no estoy en contra de las especies exóticas, y estoy, digamos, a favor de la agricultura y de nuestro del autocultivo. Hay especies que sí son más invasoras que otras, por ejemplo, el guindo, hay algunas variedades de ciruelos, los manzanos, hay algunos que sí se pueden invadir, y yo tendré que evaluar en función de mi lugar, ¿no? O sea, si yo estoy en el centro de Bolsón y no se va a ir a ningún lado el manzano. Desgraciadamente. Claro, si yo estoy en contacto con el bosque y veo que que empiezan a germinar manzanos por todos lados o guindos, bueno, me lo puedo replantear. Y sobre todo tratar de no traer cosas radicalmente nuevas, o sea, no ir a otro lado y decir, ay, mira este frutal súper raro que vi en tal lado y lo voy a traer y lo voy a probar. O sea, mucha cautela con eso, y con las ornamentales lo mismo. O sea, mucha cautela con ver una ornamental súper rara, no sé, en otra provincia, y digo, ay, la voy a probar, a ver cómo le va en el bolsón. Bueno, cautela con eso, chequear, o sea, tratar de averiguar bien qué especie es y chequear si es una especie que ya tenga documentado un comportamiento invasor. Te hago una pregunta, porque así hay como un rumor, digamos, una leyenda, que no sé si es verdad o no, pero que la rosa mosqueta se introdujo por los jardines de las esposas de los guardaparques. A mí me parece que siempre nos terminan echando la culpa a las mujeres. ¿Vos sabés algo de la historia de la rosa mosqueta en este lugar? Aquella que nos hace tan difícil caminar por los bosques. Bueno, la rosa mosqueta sí se introdujo como ornamental, pero ya que hayan sido esposas de guardaparques, no puedo confirmar ni negar, no está tengo bien. Pero digo, la idea no es que hubo una plantación, sino digo, lo peligroso que puede ser alguna de nuestras acciones. Traes qué linda, me gusta la florcita, ta, ta, ta. O para cerco, lo traes para cerco y después se desbanda mal. Y terminás generando como lo que tenemos hoy con la mosqueta. Sí, es que la realidad es que muchas especies que hoy son problemáticas se introducen como ornamentales. Entonces, por eso, cuando vos me preguntaste qué podemos hacer, y yo lo primero que pienso que podemos hacer es dejar de introducir en nuestros jardines especies que no sabemos cómo se van a comportar o especies que ya nos están indicando que pueden ser un problema. Eso sería como lo primero, porque hay mucha historia, mucha historia de ornamentales que se salen de control, porque el cultivo ornamental lo que tiene es que todos nos empezamos a hacer un hijito del que tiene nuestra vecina, nuestra tía, nuestro amigo, y lo empezamos a llevar. Y esa capacidad de reproducir y llevar y dispersar que tenemos es increíble. Y eso termina haciendo que bueno, que la rosa mosqueta haya llegado a un montón de lugares y así otras, ¿no? Nena, si querés frutales, poné maqui, poné calafate, no joda con esas cosas europeas, por favor. No, igual pensaba que en vez de los pajaritos llevando semillas, nosotros eran unos pajarones. Y sí, y peor. Bien. Clara, ya para terminar, porque te estamos exprimiendo mal, te quería preguntar algo sobre la ONG Sumar Nativas. ¿Qué sería? ¿Cuál sería su función? ¿En qué andan? Bueno, esta ONG surge en Mendoza después de un incendio también que hubo en el 2019, un incendio muy grande, 16.000 hectáreas en una zona de la precordillera, por un asado que se fue un día de viento. Y bueno, para colaborar en la restauración de este lugar hubo que generar toda una estrategia, porque es un piso altitudinal en la montaña donde no había muchos antecedentes, las especies no se producen en vivero. Entonces, bueno, ahí nació con un financiamiento que vino a través de otra ONG internacional, que es The Nature Conservancy, que lo que hizo es como que adoptó esta ONG más local para empezar con eso. Y después ya nos abrimos y seguimos trabajando. Y más que nada lo que hacemos es formar recursos humanos y generar información y difusión sobre esto, sobre el uso de las nativas, tanto para restauración como en jardines, y fomentar que aprendamos de las especies, que las empecemos a reproducir, a usar, y que nos involucremos también como comunidad en acciones de restauración. Eso es lo que queremos fomentar. La gran mayoría de las acciones están en Mendoza, pero bueno, hemos apoyado algunas cositas acá en la comarca. Por ejemplo, hace un par de años apoyamos un taller de cosecha de semillas. el año pasado colaboramos en un plan para un terreno que tiene la escuela 103 de Mallín, que fue afectado por el incendio y necesitaban un poco de ayuda para ordenar y armar un plan de gestión para ese terreno, y bueno, les apoyamos. Y así. Buenísimo. Qué linda labor. Clara, agradecerte muchísimo, disculparnos por este vaivén al que te sometimos, y nada, y a pesar de que te sacudimos un montón, esperamos poder volver a convocarte y seguir charlando. Me parece que fue como un picoteo y yo me quedé con ganas como de profundizar en cada una de las cosas que tiraste. Bueno, muchas gracias a ustedes y a la audiencia por el interés en este tema que nos convoca, y bueno, que nos encuentre contribuyendo a la recuperación de nuestros ecosistemas, que nos encontremos ahí. Totalmente. Un agradecimiento enorme, Clara Pisolito. Esto, renovar las gracias y las gracias también por contarnos todo el trabajo que se hace durante todo el tiempo, durante todo el año y durante muchos años en esto que es la restauración, que bueno, algunas personas estamos descubriendo desde hace poco y a raíz de los incendios que nos vienen azotando, pero que bueno, que es un mundo apasionante y lleno de esperanza también. Así que bueno, agradecerte un montón. A ustedes. Bueno, abrazo, che. Chau, chau, buenas noches. Chau, chau, buenas noches. Hey, Pulamen, Incoin, Tain Mawida, Tain Lemuntu, Tain Winkul, Tain Leohu, Tain Lawen, Puin Kalangum, Kilpetain Mongen. Se siente. vendiendo la maguida.